Nuestro amigo, el psicólogo Delmar Borralles, quien nos va a comentar algunos de sus de sus puntos de vista precisamente sobre este tema. Delmar, como ya ustedes lo conocerán, ustedes recordarán que estuvo aquí con nosotros en otro momento. Delmar es un psicólogo de la UNAM, es parte del grupo de trabajo de la Facultad de Psicología, precisamente en el área de Psicología del Trabajo, y es responsable, entre otras actividades dentro, ya también la parte docente, pero también es responsable de coordinar la participación precisamente del sector empresarial con las actividades de la Facultad de Psicología. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Delmar Borralles Aguilar, y pues Delmar, ¿cómo ves estas opiniones de Elvia en relación a la perspectiva hacia el futuro del trabajo humano, mucho más apropiado para que las personas pues tengan una posibilidad de no solamente obtener un medio de vida, sino de ser pues felices a través del desempeño precisamente de estas tareas? Sí, buenos días. De hecho, la materia que se ve involucrada en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, que tiene que ver con el confort y con la forma en que se va a realizar el trabajo, es la ergonomía. La ergonomía parte precisamente de las mediciones antropométricas del cuerpo humano. A partir de esas dimensiones se va a diseñar lo que es los instrumentos de trabajo. Se va a diseñar también la forma en que se debe presentar la materia prima que va a ser transformada, así como también el equipo de seguridad que debe tener un trabajador. Lamentablemente hasta el momento la ergonomía se ha quedado exclusivamente en las partes físicas del ser humano. Muy lentamente se ha ido participando lo que es la psicología, los factores psicológicos, que tiene que ver, por ejemplo, con los tipos de personalidad, con el carácter, con la educación de las personas, de los trabajadores, en fin. Regresando a la parte interna del trabajo, es la ergonomía exactamente la que tiene que ver en el mejoramiento de los medios de trabajo. Por el lado externo de la empresa estaría precisamente la participación de las ciencias sociales, en donde el objeto de estudio va a ser la condición y la calidad de vida. Por condición de vida se entiende todos los aspectos físicos que tienen que ver con la vida. Esto es la vivienda, el lugar donde se vive, los servicios a los que uno puede tener acceso. Caray, esto me sorprende, no conocía yo ese enfoque. Por calidad de vida vamos a entender la forma en que la persona percibe e interpreta la realidad, y de esta manera va a reaccionar ante el medio. Algunas veces puede ser de una manera violenta, otra forma puede ser transformando la realidad de una manera positiva, otra forma puede ser permanecer quieto, estático, ante la estimulación, ante la exigencia del medio. Es precisamente en esta interacción que se va a realizar entre la persona y el medio, el medio y la persona, es lo que, y en la forma en que se va a transformar esa realidad, es lo que se va a denominar, en otras palabras, como inteligencia. Oye, qué gusto nos da, Delmar, nuevamente que nos acompañes y sobre todo abordando este tema que es tu especialidad y tan interesante e importante en nuestra vida actual. Nos estás comentando sobre estos índices de calidad. También se mide, hay una medición que se está considerando que son los índices de felicidad, el índice de felicidad de un trabajador. ¿Qué tan feliz es el trabajador en su desempeño laboral? Y claro, ese índice de felicidad involucra, por supuesto, la calidad de su trabajo, qué tan contento está, el desempeño, la vinculación que tiene con su familia, la dispersión, incluso los momentos de descanso. O sea, involucra todo, incluso todo esto que estás comentando, el confort que pueda tener en el desempeño de su actividad, sus actividades, y que yo creo que precisamente estos índices de felicidad, que vamos, el término felicidad es un término abstracto, pero lo podemos aterrizar entendiendo por felicidad la plenitud de qué tan contento, tan satisfecho se encuentra el sujeto en su trabajo, en el desempeño que hace, en su relación, ese trabajo con su familia, y que bueno, es sorprendente, ¿no? Cuando se han hecho trabajos de opinión sobre qué tan contento estás en tu trabajo. A mí me sorprende de veras ver hace poco un trabajo en la revista Este País, precisamente abordando lo que es el problema de la salud desde el punto de vista prospectivo, un trabajo muy, muy interesante. Ahorita no recuerdo el número, pero que hizo este análisis sobre lo que es la salud en general en México. No recuerdo si en ese mismo artículo, pero bueno, el caso es que se comentaba ese índice de satisfacción. La gente, me sorprendió el porcentaje de los sujetos, bueno, del individuo aquí en México, en el Distrito Federal, se considera que casi el 70% de la población no está contento con su trabajo o con el desempeño de la actividad que está desarrollando. Y no está contento en este sentido amplio de entender la felicidad, ¿no? Se consideró, bueno, qué tan contento te encuentras en tu trabajo y qué tan feliz te hace, ¿no? Entiendo por felicidad estos puntos que comentábamos, ¿no? Entonces, a mí la verdad me quedó así como que dije, pero qué barbaridad, ¿no? No puede ser posible que sea tan alto el índice de insatisfacción en el trabajo, por esto que el trabajo es parte de la vida, es parte del desarrollo personal, de la vinculación que te da también con tu familia, en fin, tiene toda una serie de correlaciones y de convivencias para el individuo. Entonces no sé cómo veas tú esto. Sí, en primer lugar debemos considerar el concepto de trabajo. El trabajo desde el punto de vista de la creencia cristiana, de la religión. Sí. De la creencia cristiana, el trabajo es un castigo. Y no como un medio para lograr un bien, un satisfactor más. En este sentido, aunque déjame puntualizar nada más un espacio ahí, por lo explícito en la Biblia, porque trabajarás con el sudor de tu frente. Sin embargo, ya en la Edad Media, los doctores de la Iglesia le dan al trabajo una connotación de que el individuo, a través de su trabajo, se puede, desde el punto de vista cristiano, se puede santificar, en el sentido, bueno, cristiano. ¿Qué significa santificar? Bueno, significa ser un mejor individuo, punto. Entonces, ya posteriormente el trabajo toma otra connotación, y es precisamente desde ese punto de vista donde actualmente se entiende, desde la punto de vista católico cristiano, se entiende lo que es el trabajo, que el trabajo es un lugar donde el individuo puede explayarse, puede desarrollarse y puede alcanzar la plenitud de vida. Entonces yo creo que démonos, me gustaría, no sé si estás de acuerdo, con esa perspectiva de lo que es actualmente el trabajo, ¿no? Y ya esa connotación antigua, bíblica, de que fue una interpretación, vamos. Entonces yo creo que el trabajo, entendida en su amplitud, como en general se comprende, es esa posibilidad de desempeño y esa posibilidad de perfeccionamiento en el mismo individuo, ¿no? Sí, efectivamente, es en el siglo 19 exactamente, el siglo 18, siglo 19, que el trabajo se ve como un medio para la generación de la riqueza de las naciones. Estamos hablando, por ejemplo, de Adam Smith, claro, que él considera el trabajo exactamente como un medio que genera una riqueza. Posteriormente es Carlos Marx el que considera que el trabajo, además de la generación de la riqueza material, va a generar una riqueza espiritual. En este aspecto, por ejemplo, es importante considerar de que dentro de un trabajo, la condición para que haya una satisfacción del trabajador con el trabajo es que en primer lugar se debe identificar con la empresa. Así es. Se debe identificar en segundo momento con el puesto de trabajo que se ocupa. En tercer momento es con la actividad que se realiza. Cuando nosotros consideramos el trabajo exactamente como un medio para la obtención, vamos a decir, de un ingreso económico o de una satisfacción psicológica, afectiva, esto cambia exactamente el sentido del trabajo y nos puede dar placer el hecho de realizar el trabajo, el identificarse con el producto que se logra con el trabajo. Y esto tiene que ver exactamente con la forma en la que se concibe la vida. Es decir, estábamos hablando hace un momento del concepto de calidad de vida. Calidad de vida no es otra cosa, la forma en que se está percibiendo la realidad, se está interpretando la realidad y se está reaccionando ante esa realidad. Fíjate que yo creo que precisamente es evolucionar en este concepto del trabajo, ¿no? El trabajo de la antigüedad, efectivamente, el término de trabajo nos involucra aquello que no es placentero, aquello que es un esfuerzo, que el individuo, si pudiera, no lo hacía. Sin embargo, yo creo que esta evolución del concepto del trabajo nos va dando la pauta precisamente de lo que es la cosmovisión actual de la realidad, en el sentido de que el individuo a través del trabajo encuentra una plenitud de vida y un sustento, por supuesto, como parte para su convivencialidad, pero también es una posibilidad de plenitud de vida, donde puede encontrar todos estos factores de sustento, de convivencialidad, de desarrollo de sus facultades, siempre y cuando, por supuesto, el individuo, como tú bien lo mencionas, se identifique, se involucre, se apasione, por decirlo así, en lo que está haciendo. Desgraciadamente, nosotros vemos que a veces el trabajo el personal, a la gente, ¿verdad? Que a veces el trabajo lo siente separado de sí mismo, apartado de lo que es el individuo. Y cuando el trabajo se concibe desde esa perspectiva, no como una posibilidad de una mejora de sus capacidades, una posibilidad de desarrollar su creatividad, entonces el trabajo se dimensiona. No, el trabajo se dimensiona y le da la posibilidad, entonces, como tú bien lo mencionaste, de adjudicarse, de hacer lo suyo y entonces agregar más. No que el trabajo te jale, sino tú jalar al trabajo, ¿no? Y aportar y en fin. Entonces, es dimensionar esta función, esta actividad que bueno, siempre nos ha acompañado y nos seguirá acompañando a través de la historia hacia el futuro de la humanidad, y que bueno, vamos en ese proceso de visualización de lo que es el trabajo. Sí, efectivamente, concuerdo con esa opinión. Hace tiempo fue Federico Engels, precisamente, el que publica un trabajo en donde le da un valor, publica un libro donde le da un alto valor al trabajo. Él dice que es precisamente el trabajo, el proceso o el medio en el cual los monos se humanizan. Se logra que se desarrolle exactamente el sistema nervioso, el cerebro y con ello el lenguaje y la mano. Es decir, es el cerebro, la mano, es el lenguaje y eso va a permitir el proceso de humanización. De aquí partimos exactamente que el trabajo desde el punto de vista psicológico debe ser definido como una actividad racional en la cual precisamente la meta, el objetivo es el logro de productos o servicios que finalmente esto van a dirigirse a la satisfacción de las necesidades de los propios humanos. Es decir, la actividad que nosotros realizamos tiene un sentido y así es exactamente este sentido el que le da el placer al trabajo. Reduce por una parte las cargas de tensión, de estrés, de fatiga en la realización del trabajo y por el otro lado permite desarrollar exactamente las, además de las facultades manuales, las facultades intelectuales. El trabajo es exactamente el medio que permite un desarrollo psicológico de las personas de una manera superior. Muy bien. Delmar, pero estamos planteando esto desde niveles eminentemente teóricos. Yo quisiera que nos acercáramos un poquito precisamente a la problemática del presente. Ante todo este planteamiento de lo que es el trabajo o de lo que debiera ser el trabajo, estamos viviendo una realidad en donde se está dando una cierta asimetría entre las exigencias que tiene un trabajador, empleado, un sujeto que está empleado. Recibe una presión para producir una X cantidad de satisfactores, una X cantidad de elementos dentro de un proceso de producción, un cierto estándar de calidad, pero al mismo tiempo no se le está garantizando que con la producción o con el logro de esos estándares de calidad y de productividad, no se le está garantizando que obtenga él sus estándares de vida. Y me refiero a sus estándares de vida precisamente en el terreno de la salud, en el terreno de la permanencia misma dentro del empleo, de las posibilidades de desarrollo y desde luego del factor económico en cuanto a la suficiencia de este para atender a una familia que él tiene. O sea, que si bien está generando satisfactores hacia la sociedad no le está retribuyendo los satisfactores personales. En este contexto, ¿cómo estamos situados ahorita desde el punto de vista precisamente del área de psicología del trabajo? Bueno, por una parte, en la nueva modalidad en el trabajo, donde se introduce, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que sería esto, la informática, la teleinformación, la bioingeniería, la robótica, entre otras cosas, esto requiere unos altos niveles de especialización por parte del trabajador, mientras que otros trabajos no necesariamente requiere especialización. Y aquí ya se da una división exactamente entre los trabajos bien pagados y los trabajos no bien pagados. Esto a través de la vía de los salarios. Exactamente a través de la vía de los salarios es como el trabajador puede él adquirir sus bienes de consumo. Pero a la vez la adquisición de los bienes de consumo está determinado por la condición y la calidad de vida del propio trabajador. Es decir, puede tener ingresos altos, sin embargo, puede consumir su salario en artículos suntuarios. Mientras que, por ejemplo, en el trabajador no especializado y que tiene salarios bajos, exactamente por la falta de esos hábitos alimenticios, también lleva el riesgo de que consuma exactamente artículos no nutritivos para él, para reponer su fuerza de trabajo. Y sobre todo que yo creo que aparte de el aspecto alimenticio, el esparcimiento, ese espacio que le queda de fin de semana, en la tarde, en donde muy bien el trabajador puede redituar esa falta tal vez de satisfacción en el desempeño de su actividad, ¿no? De su actividad, y que puede compensar esa otra parte, y que es muy cierto, estamos hablando de trabajo, bueno, pero ya sería otro punto y aparte, la inestabilidad en el trabajo, la angustia que representa en el trabajador, la pérdida de empleo, el desempleo que queda, por supuesto, una connotación, que eso es otro tema, punto y aparte. Sin embargo, estamos hablando ya del trabajador, bueno, que tiene su empleo, por lo menos 6 meses, 1 año, 5 años, X tiempo, y que vamos, esos estándares de calidad se deben mermados precisamente por esa poca retribución económica, pero no nada más nos quedamos en la poca retribución económica, sino incluso en la poca retribución de satisfactores en el desempeño de su misma actividad, en donde el trabajador no puede desarrollarse a sí mismo, no puede aportar, no puede mejorar, y bueno, y se encuentra enclaustrado. A mí me sorprendió de veras estos comunicados de ingenieros, o esta convocatoria de ingenieros que hay para trabajar en Irak, pese a las situaciones lamentables que hay allá, y que saben que bueno, es una situación de crisis, de guerra, está viviendo Irak una situación de guerra, y que sin embargo, bueno, hay una lista de ingenieros que están solicitando, ingenieros mexicanos, claro, con una retribución considerable, alrededor de 60,000 pesos, mientras que al ingeniero aquí en México, con el misma formación, se le está pagando alrededor de 12,000 pesos. Entonces, vemos que bueno, arriesga su vida, la estancia que pueda tener allá, 6 meses, 1 año, por la adquisición de esa retribución económica, y que importándole, pasando a segundo nivel, bueno, a segundo término, su seguridad, su calidad de vida, su salud incluso, y esa convivencialidad con su familia, porque trasladarse hasta allá, bueno, es trasladarse él. El contrato es por el individuo, no por la familia, como en algunas otras empresas sucede, ¿no? Que es el contrato, y contrato con todo, y contratación de casa, de carro, de la familia completa, el colegio donde van a estar sus hijos, o sea, pues así indudablemente surge el cambio de ipso facto, ¿ah? Pero bueno, en estas condiciones a mí me sorprendió. Bueno, no es de sorprenderse, sino digo, bueno, qué barbaridad, eso es muy lamentable, ¿no? Y que esta lista de sujetos, de individuos, de ingenieros, bueno, esté pero arrebatada, y bueno, se dan el lujo de elegir. O sea, no es que falten, ¿no?, sino de elegir a todos los que se van y se anotan para poderse trasladar a este tipo de trabajo, ¿no? Hasta dónde llega la necesidad, pues, de esa situación, de ese trabajo urgente, necesitado y de primera instancia, ¿eh? Sí, efectivamente hablamos aquí del mercado de trabajo. Así es. Por una parte, y por el otro lado, la oferta también del trabajo. Esa es por una parte. Por otra parte, hablamos también de que la cultura que se establece o se trata de establecer dentro de la empresa no necesariamente corresponde con la cultura que hay en la familia. Claro. Podemos pensar de esta manera, por ejemplo, que una persona que es muy, muy condescendiente, es muy afectuoso en su casa, puede ser una persona bastante severa en el trabajo, o viceversa. Así es. Puede ser bastante dócil en el trabajo y en su casa puede ser una persona bastante soberbia. Con bastante, un latiguito. Efectivamente. Entonces ahí no hablamos de que la condición de trabajo en la empresa sea la misma o haya una correspondencia con las condiciones similar de vida en la familia. Y eso está determinado exactamente, por un lado, por los ingresos, por otro lado, por la misma oferta de trabajo que existe. Cuando hay más oferta de fuerza de trabajo, es decir, de trabajadores, se decrementa el salario, lamentablemente, por una parte, y por el otra, en las mismas empresas se descuidan el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Así es. ¿Sí? Se dan las relaciones de autoridad muy fuertes, se llega a la soberbia, al maltrato, y la gente, el trabajador, tiene que tolerar esa situación. Si esa situación de agresividad que hay en el trabajo está latente, indudablemente que en la calle, en el transporte público o en la familia va a salir, va a manifestarse esa tensión, y va a haber violencia exactamente con respecto a la esposa, a los hijos o con respecto a los vecinos. Y aquí ya estamos hablando también de calidad de vida a nivel de la localidad, del municipio, de la ciudad donde se esté viviendo. Sí, fíjate que yo creo que tocas dos temas importantísimos: esa desvinculación que puede tener el trabajador entre lo que es el desempeño en su campo laboral y en su casa. Y ocurre mucho, hay un desfasamiento a veces entre el comportamiento del individuo en su casa y el comportamiento en el trabajo. Sin embargo, yo creo que es ese desfasamiento donde el individuo tiene que trabajar. Entre más integrado esté el sujeto en cualquier lugar donde se desempeñe, ustedes como psicólogos me darán la razón. Sí. No, psicólogos, estoy viendo aquí a la compañera, la china. En el sentido de que entre más integrado esté el individuo, pues mayor salud mental tendrá. Claro. Entonces, y sí es muy típico ver sujetos que con un látigo en el trabajo y en su casa son unas heridas. Bueno, okay, puede ser, ¿no? En un lado tiene que ser el látigo, o al revés, ¿no? O al revés. Sin embargo, esa desintegración de convivencialidad en el que llega el esposo, llega la esposa y platica, oye, fíjate que me pasó esto, que... pues da esa integración, ¿no? Esa interrelación sobre qué está sucediendo allá en el trabajo, el individuo, con la familia, pero que a veces llega todo, ¿no? Completo, y que a mí me tocó ver una familia donde crean que el esposo ya se había ido a su trabajo, iba a salir 2 días o 3 días de trabajo, y resulta que la señora dijo, ay, ¿qué crees? Llegó una amiguita y le dice, oye, ¿qué crees? Mira, pues no está, ya se fue su papá. Ay, bravo, bravo, ahora sí te puedo invitar a comer, fulanita. Y el señor estaba metido ahí en una recámara, salió enojadísimo, diciendo, ah, sí, ahora sí que no estoy, los niños saltan, ahora sí puedes invitar a tu amiga, y vamos, es el extraño en la casa. Y yo creo que cuando hay esa desvinculación, pues vemos efectos como tales, ¿no? Efectos como tales y que demeritan, por supuesto, esa calidad, esa convivencialidad, esa mejor, ese desempeño, y que yo creo que la empresa tiene que hacer un esfuerzo en esa integración. Creo que hay una pregunta, China. No, lo que pasa es que nos quedan 2 minutos de transmisión. Entonces, okay. Creo que se quiere ver. A ver. Hay un comentario, buenos días. Buenos días, China. Maximiza tu nutrición dice, buenas tardes, expreso mis felicitaciones por los temas expresados, el tema de por sí es interesante. Creo que hay un punto importantísimo y es en referencia en que las empresas se dedican a la producción por cubrir objetivos y la mano de obra la explotan al máximo en pocas empresas. En pocas empresas se atiende a una orientación a la salud preventiva, más se van por la correctiva. Así es. Y sigue diciendo, Para las empresas es más fácil sustituir a una persona que prepararla y orientarla en su salud física y mental. Así es. Sí, sí, efectivamente hay mayor atención a los aspectos correctivos, exactamente porque el concepto de la salud en el trabajo es conocida, vamos a decir, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, como con los conceptos de seguridad e higiene en el trabajo, y esto está normado por la Ley Federal del Trabajo y las normas que de ella se derivan, y exactamente se tiene, la empresa se tiene que ajustar a los lineamientos que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece. No se toma en consideración exactamente las labores de prevención, y creo que en este momento este medio, el que estamos utilizando, exactamente está cumpliendo esa labor de prevención, de formar una cultura de la salud en el trabajo. Así bueno, es. Creo que por otra parte también es importante considerar que en el aspecto de productividad, este punto de esta forma de actuar de una empresa, de sustituir personas, ya no es rentable. Precisamente una de las cosas que hemos venido comentando el día de hoy es que se requiere mucha especialización para cubrir las plazas disponibles en el presente. Y entonces esto implica capacitación y desarrollo de los sujetos que están trabajando. Si una empresa está invirtiendo en desarrollo, en capacitación y en tecnología, no se puede dar el lujo de estar soportando una alta rotación de personal en base a querer eludir sus compromisos en materia de prestaciones. Yo creo que sí se da en México precisamente este fenómeno, y precisamente se da y es el causante de la baja competitividad de muchas empresas. Entonces yo creo que en este momento lo que tenemos que recomendar a los empresarios es que abandonen estos paradigmas y entren a una visión más modernista y sobre todo globalizada de los procesos de contratación, de entrenamiento y sobre todo de mantenimiento del personal. ¿Tú qué opinas, Delmar? Sí, efectivamente, se considera dentro de lo que es la empresa, se considera, por ejemplo, en la actualidad, como capital al ser humano. Antes de considerar al ser humano como capital, hay que considerarlo exactamente como es, como un ser humano que tiene precisamente su desarrollo psicológico, emocional, afectivo, conductual, y que está sujeto a las condiciones de vida en la que se desarrolla, pero a la vez tiene la capacidad de transformar esas condiciones. Bueno, pues muchas gracias, Delmar, de verdad ha sido muy interesante el tema que has abordado, tus aportaciones, tus comentarios.